las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y además de toda nuestra línea online, estamos en todo Chile, en todo el mundo, en toda la comarca, estamos en el aire, gracias a Dios, de nuevo para compartir con ustedes América Andina, toda la música de nuestra cordillera de los Andes a través de las quenas, las zampoñas, los charangos y estos ritmos tan hermosos del norte de nuestra patria. Vamos a iniciar con un gran invitado, ya un gran amigo además del programa por mucho tiempo, director de la agrupación Altiplano, hoy conformada también Mauricio Vicencio y banda, para que lo busquen también en Facebook, ya. Vamos a iniciar con una canción muy hermosa que se llama Flecha de Luz, ya la hemos escuchado otras veces. Importante que empecemos a caminar en el tema de la espiritualidad. Oye, pero se me olvidó lo más importante, de presentar a mi amigo y productor del programa, Esteban Villa. ¿Cómo estáis, Kamisaraki, Esteban? Hola, Vicente, ¿cómo estamos? Acá todo bien, un miércoles más, dándole con toda la energía. Bueno, después le vamos a preguntar cómo está por allá en San José, porque está viviendo por esos lados, mi amigo, este último tiempo. Y vamos a conocer un poquito cómo se ha ido comportando la cordillera por esos lados. Y aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente linda del Cajón del Maipo, especialmente a mi gran amiga, la Carlita Jarú y Corderito, que me están escuchando esta noche. Así que vaya para ellos el primer saludo. Vamos a escuchar entonces Flecha de Luz con Mauricio Vicencio. Por seguir. estrellas. Me baña un arco iris en mi alma, no hay pena. Siento un rumor de voces en mi interior. Hablan de Dios, Él es verdadero amor, que lo puede curar todo. Si en tu interior lo sientes de verdad, si lo sientes de verdad, Él lo puede curar todo. Si lo sientes de verdad. Una estrella pasa por el cielo, dejo un nombre grabado, la palabra es te quiero. Y fui feliz, se abrió ya mi corazón. Vuelo al fin como un ave en libertad, con el viento que viene y que va. Bueno, ahí estábamos con Mauricio Vicencio y esta canción tan hermosa llamada Flecha de Luz. Hoy día queremos hacer un programa bien apegado porque es el mes de la tierra, ¿ya? El mes de agosto es el mes de la siembra, el mes que la tierra recibe y germina la semilla, que espero en Dios sea siempre y que no tengamos esta tremenda semilla Monsanto y en un tiempo más tengamos que estar comiendo cosas prácticamente casi plásticas. Así que la conciencia es cuidar el entorno, cuidar la tierra, que es lo que nos queda, lo único que nos queda por hacer, de verdad. Creemos que es importante, nosotros como programa aprobamos esta constitución que se va a dar justamente por eso, para que hayan políticas especiales a través del medio ambiente, para que no se siga haciendo lo que se ha estado haciendo hasta hoy con las aguas de nuestro Chile querido, ¿ya? Que se han contaminado, que se han ido para otras partes, que los cursos han cambiado. Entonces, es bien catastrófico lo que está pasando en el mundo en cuanto al medio ambiente. Incendio, pero hectáreas enteras en la Amazonía, ¿ya? Saber que la Amazonía es el pulmón del mundo. Entonces tenemos una conciencia que cambiar, tenemos que dilucidar de otra manera. Yo creo que esta pandemia nos tiene que afectar en el cambio social que debemos de tener todos nosotros. ¿Ya? Así que queremos que este programa tenga esa actitud, pues, la actitud de un cambio. ¿Ya? Se avecinan. Se levantaron algunas comunas que estaban en cuarentena y han pasado al segundo periodo, pero no es el caso de Puente Alto. Lamentablemente en Puente Alto la gente como que no hace caso del tema o faltan más PCR. Ahí No tengo esa información, pero ustedes escuchen Radio Puente Alto, porque en Radio Puente Alto siempre está la información. Y si no, búsquenla de verdad. Bueno, vamos a ir a la música, pues, ¿les parece? Porque de eso se trata, ¿ya? Vamos a ir con una gran agrupación chilena llamada Inti Illimani. Una agrupación que además, bueno, ya siempre lo he dicho, que se dividieron, problemas entre ellos, pero sin duda la música es algo que nos queda a nosotros. La agrupación Inti Illimani ha hecho un trabajo social muy hermoso que es digno de destacar, porque en la Florida, como una vecina nuestra, crearon un colegio que lleva por nombre Sol de Illimani, ¿ya? Donde se estudian carreras técnico-musicales. Así que han hecho un trabajo muy hermoso los amigos de Inti Illimani, de la agrupación Inti Illimani, porque hay un Inti Illimani y un Inti Illimani histórico. En el caso de ahora, vamos a escuchar de la agrupación Inti Illimani con una aclaración que nos hace don Jorge Culón con respecto a algunas cosas y vivencias de esta gran agrupación llamada Inti Illimani, con una canción, dicho sea de paso, de un gran amigo y una gran persona y un gran hachatata como es don Eugenio Chayapa. Y aprovecho de decirle, un poquito atrasado aunque sea, pero estamos muy conmovidos por la partida de don Pedro Humire, ya que la semana pasada nos dejó, volvió a la tierra de donde vino. Don Pedro Humire, creador de, no sé si ustedes se acuerdan, de las obreras de Illapu, ¿ah? Bueno, pero aparte de eso, una persona muy apegada a su tierra, a su conmovisión. Así que, de donde esté don Pedro Humire y nos quiera escuchar, aquí estamos, siempre luchando por nuestros pueblos originarios. Esta noche, de don Eugenio Chayapa, la interpretación de Inti Illimani, Tata San Juan. Partimos detrás, enamorados, sobre todo detrás de sonidos, descubriendo maravillados instrumentos, costumbres también. En aquella época Chile estaba en América Latina y América Latina era un descubrimiento para nosotros también maravilloso. Después, nuestros zapatos y sobre todo botas ajenas nos llevaron a otras latitudes y aprendimos también muchas cosas y participamos de muchas experiencias. Hace algunos años en Italia participamos en Sicilia, en Comiso, en una gran manifestación contra la base de misiles que se debía instalar en ese lugar. Y claro, la base se instaló y se desarmó después, no por nuestras protestas, sino porque Chernobyl demostró que si tiraban una bomba al lado de allá, el viento se traía los efectos para acá, entonces como que era inútil estar poniendo armas nucleares ahí. En fin, después estuvimos en Australia hace muchos años cantando contra la construcción de un edificio que iba a echar a perder toda una zona urbana muy bonita de una ciudad de la parte del Océano Índico, de Perth. Después de los 3 años fuimos a ver el magnífico edificio que allí habían levantado. Y bueno, no contento con eso, participamos en Japón también hace tiempo contra la construcción de un aeropuerto, junto a ecologistas y a campesinos también que no querían que el aeropuerto arruinara sus sembrados porque iban a ponerlo encima de los sembrados. Y hace un mes atrás, esto pasó hace como 15 años, hace un mes atrás aterrizamos en el increíble aeropuerto de Narita, cerca de Tokio, y participamos inmediatamente en una manifestación contra un nuevo aeropuerto que quieren hacer, porque este ya quedó chico. En fin, ahora estamos empeñados en salvar el Alto Biobío, pero con la ligera sospecha que a lo mejor le traemos mala suerte a las buenas causas. todo caso, nos atreveríamos a veces a reclamar un poco de atención a nuestras advertencias. Y este tema, por ejemplo, es un tema que conocimos hace muchos años de una grabación de la UNESCO, una grabación de los años 50, 60. Es un tema cantado en Kunza, que era el idioma de los atacameños. O sea, de esta grabación se deduce que hace 30 años atrás todavía se hablaba o se cantaba en Kunza. Hoy día ese idioma, esa lengua está completamente extinguida. Thank you. ahí estaba nuestros amigos de Intigimani, ¿ya? Haciendo aclaraciones. Es antiguo el video, te dije yo cuando era Intigimani completo. Pero yo debo hacer una aclaración respecto, porque ahí nos aclara que hasta ese momento nos aclaraba que Tata San Juan pertenecía a Eugenio Chayapa. Intigimani lo grabó y no sé si habrá puesto sus derechos, pero después de la, después que ingresa a Intigimani don Juan Flores, que lo hemos tenido aquí en el programa, bueno, hace una aclaración. Ellos van al norte, me tocó vivir ese instante a mí. Ellos van al norte, hacen un concierto y aclaran un poco el tema de esta melodía que acabamos de escuchar, que como se llama, le pertenece a don Eugenio Chayapa, y como comunidad también le pertenece. Entonces, bueno, son las cosas que muchas veces han pasado dentro del folclore, que han dicho, mira, esto es mío, y cuando es de otras personas, hoy día no sucede, pero antiguamente sucedía, era muy seguido eso, el tema de la propiedad intelectual. Hoy día, con el pequeño derecho autor, eso no ocurre, porque el que crea va, inscribe, y con eso queda listo. Entonces ya no hay tantas falsedades con respecto a las creaciones. En el mundo de la música también existen los robos, como en todas partes, ¿ya? Así que no es la excepción. Y bueno, esta noche quiero mandarle un saludo, porque vamos a presentar a una gran agrupación ahora, pero este tema me lo pidieron de dos partes. Me lo pidieron desde Renca, de Nantes, y me lo pidieron de los Zambos Unidos. A ver, todavía no tengo claro, voy a buscarlo. Ya les digo. Los Caporales San Simón, ¿ya? Ellos programaron esta semana una canción muy hermosa y que de casualidad tiene que ver también con un familiar mío que viene viajando desde España, hizo un posgrado allá en España y ha llegado a su casa hoy día a reencontrarse con su familia, y esta noche querían recordar ese instante con una canción muy hermosa de la agrupación Iyapu, ¿ya? Que está en status quo, o sea, es en receso por todas las cosas que están pasando. Están descansando estos chiquillos de Iyapu, que han tenido varios trabajos, hartas cosas que hacer, pero no todo el Iyapu, porque Roberto Márquez sí está haciendo muchas cosas con hartos artistas chilenos, y eso es muy lindo. Bueno, esta noche la gran agrupación Iyapu nos entrega Vuelvo, esta canción tan hermosa, que la vamos a extraer del Festival de Viña. A ver si lo encuentra. De esa participación del Festival de Viña del Mar, esta gran agrupación Iyapu de Chile. Por ustedes volvimos para renacer de nuevo aquí en nuestra tierra. Vamos a cantar, a ver, por todos los que todavía están girando por el mundo, aquellos que no volvieron, aquellos que quedaron y que todavía buscamos nuestros desaparecidos. ¡Vamos a cantar fuerte! Saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo. ¡Esa! Vuelvo a casa, vuelvo, compañera. ¡A ver, fuerte! ¡Fuerte! Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, hablar de fuego. equipaje del destierro. Amistad fraterna de otro suelo. Atrás dejo penas y de pelo. Vuelvo por vivir la nueva. Ahí estaba la agrupación Iyapu, ¿ya? Que una canción que han programado desde Renca y también estos chicos de San Simón que están colaborando casi siempre, ¿eh? Como ustedes también lo pueden hacer, igual como lo dijimos en la cuña inicial. Ustedes pueden llamarnos a nuestro Facebook o al mío, me pueden encontrar como Vicente Moyano, y ustedes programan las canciones que quieran escuchar con nosotros, con los Guerreros del Arcoíris. Así que está siempre ahí atento. Vamos a ir como los días miércoles, como a las 5 yo me instalo a programar. Así que ustedes me llaman antes y me dicen: mira, yo quiero escuchar este y este otro temita. Oye, tenemos un llamado de un gran amigo y de una gran agrupación, además, ya que va a comunicarse hoy día con nosotros. Esta agrupación que siempre ha estado con nosotros desde los inicios de Guerrero del Arcoíris. Siempre hemos difundido esta gran música del norte de nuestra patria con esta gran agrupación como es Arak Pacha. Esta noche está con nosotros Arak Pacha a través del teléfono, como lo hemos tenido que hacer este último tiempo. Y nuestro gran amigo Marquito está al habla, integrante de la agrupación Arak Pacha. Buenas noches, ¿cómo estás, Marco? ¿Aló? ¿Aló? Saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Oye, no, mira, la teníamos pactada de hace rato ya, pero no habíamos podido volver a la radio por todas las razones que todo el mundo sabe. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y ahora ya lo pudimos hacer y estamos ya esta noche junto a la agrupación Arak Pacha. Arak Pacha, una agrupación muy antigua en el mundo de la música andina, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, bueno, yo soy de los más nuevos, soy el más nuevo de esto, pero puedo dar fe de que el Arak Pacha es un grupo que ayudó a formar a muchos de los que amamos esta música, muchos de los que tocamos estos instrumentos, y el Arak Pacha siempre fue un gran referente, así que y en mi caso tener la posibilidad de integrar el grupo es un tremendo honor, sin duda. Sí, por supuesto, una agrupación que llegó formada, hagamos historia un poquito para la gente que lo ubica desde ahora. Arak Pacha llegó formada desde Arica, junto a sus creadores. Tengo entendido, a ver si yo me equivoco, tú me corriges, venía ahí don José Luis Gamboa. Ajá. Venía don ¿cómo? Yo le sé el apellido nomás, Cherry, yo no alcancé a conocerlo. Charry o Cherry. No lo alcancé a conocer, es la verdad. Bueno, el gran Arturo. También a ¿quién venía en esa agrupación? Juan Flores. Juanito también. Claro, sí. Y obviamente don José Segovia Patara. Ellos conformaban. ¿Me equivoqué o me falta alguno? Parece que te faltó uno, ¿no? Parece que me faltó uno. Son tantos los años. Yo los conocí en un programa de televisión cuando en Chile se hacía cultura por televisión y había un programa muy, muy famoso llamado Chilenazo, donde ellos se presentaron por primera vez y fue un éxito total porque trajeron justamente la cultura que nosotros no conocíamos, que era la cultura aymara. No sabíamos mucho de ella, de su historia, de su pasado. Entonces, a través de su música pudimos lograr conocer el norte de Chile. Me incluyo, igual que tú, Marco, a que Arak Pacha nos hizo conocedores de esta música que nos encantó y nos enamoró. Cuéntanos. Mira, sí. es una tremenda historia esa, y lo que tú cuentas, Vicente, es tal cual. Obviamente hay un montón de otros detalles ahí que en uno de estos días cuando logremos conectar con Arturo te podrá contar. Hay tantas vueltas también que existen entre que el grupo se forma, después se van fuera de Chile, después llegan a Santiago, después toda la época que fue del Café del Cerro, de Arak Pacha. Sí. Que interesantemente hace algún tiempo atrás estuvimos dentro de la de mi trabajo, aparte de la parte musical, me ayudó con todo lo que es la recopilación de material, y por ahí encontramos unos material de audio de esa época, del Café del Cerro, y son unas grabaciones pero que valen oro, pues estas son pero reliquias total. Y es una hermosa época del grupo que ayudó, digamos, a fomentar lo que el grupo es. Te cuento que el próximo año se cumplen 40 años de el grupo cumple 40 años de vida, y sin duda que si es que la pandemia se nos pone leve y se nos pone buena persona, como dijo un gran personaje por ahí alguna vez, queremos hacer un tremendo concierto el próximo año, que ya lo tenemos. O sea, está en curso, digamos, toda la planificación y todo el asunto. Y así que esperamos que podamos hacerlo. Bueno, y esperamos también, Guerrero del Arcoíris, estar ahí apoyando siempre esta causa que ya lleva para nosotros 26 años, 27, vamos para el 27 años de creación, okay, de Guerrero del Arcoíris, difundiendo la música andina. O sea, tú tenías como 11 años cuando empezaste con el programa. Gracias, compadre. Por eso, ¿no?, que te quiero tanto, Marquito. tengo mi año, pero nunca tan alto, sí. Oye, la experiencia. ¿Sabes, Marco? La música andina, y especialmente ya hablando de Lac Pacha, nos enseñó, como decía yo al principio, a muchos a mirar hacia el norte, porque mucha gente piensa que Santiago es Chile, y no es así. El pueblo del norte ha tenido que padecer mucho, sobre todo las catástrofes, pero el pueblo aymara en sí ha tenido que padecer las mineras, es decir, la exterminación de las aguas, la contaminación de las napas subterráneas, un sinfín de cosas, pueblos que se han tenido que desaparecer a causa de lo mismo. Entonces este grupo ha sido la voz de los que no tenían voz hasta ese entonces, como es la agrupación Lac Pacha. Así que yo me siento orgulloso de hoy día poder entrevistarte, Marco, y a través de ti mandarle un saludo al Pato Arroyo, Arturo Garrido, y no sé que los demás no los ubico mucho, pero Pablo Tapia, entre los nombres, está Arturo, está el Pato, está Pablo, está José Miguel Méndez, el famoso Nino, tenemos a Jason Matus que nos acompaña en el bajo y quien les habla. Oye, mira, un saludo especial al Nino, ¿ah? Un saludo especial. Ninito es un gran personaje, el Nino, y además un tremendo músico. Un tremendo guitarrista. Es un guitarrista privilegiado. Sí. Sin duda. ¿De Peñalolén es el Nino? El Nino, claro que sí. Sí. De allá el Nino. La memoria no me falla. Lo que tú comentabas recién, Vicente, en relación al mensaje que ha tenido la respuesta. Yo la respuesta lo llevo siempre muy cerca, porque yo lo conocí estando fuera de Chile. Yo soy de aquellos que salimos con nuestras familias en los años 70. Estamos justo hablando de lo mismo con la agrupación y ya, pues vuelvo, así que sí, claro, fuiste claro, parte de toda esa esencia. Sí, pues los Iyapu los conocí yo en el año 85, por allá, más o menos, como así los Inti, como así los Gila también. Entonces, y en la despacha, fíjate que algo que comentamos siempre con Patara, es que la despacha siempre ha estado muy, muy alineado con crear esta conciencia frente a lo que nos rodea, a los recursos que tenemos, y más que los recursos, a entender de que la tierra en sí o lo que nos brinda no es nuestro, que no somos dueños de ella, sino que más bien somos parte de todo ese ecosistema. Y ha sido un discurso, digamos, creando esa conciencia que ya lo trae el grupo hace 40 años, no es de hoy. Pero sí, en los últimos años se ha convertido en un tema sumamente en boga, porque empezamos a darnos cuenta de lo que realmente está pasando, y muchos otros artistas y muchas otras agrupaciones también han ido ayudando, digamos, y fortaleciendo esa mirada y crear esa conciencia. Y creo que por eso también hoy en día se generan tantos movimientos que ayudan a empujar hacia no quiero decir romper, pero digamos a lo mejor cambiar algunos estigmas, a lo mejor cambiar muchas cosas que suceden y que nos limitan también en lo social, en lo económico, en lo cultural, etcétera. Oye, y está todo ligado a eso. Para hacerlo entretenida la conversa, yo quería recordarte que Lac Pacha también tuvo mucho que ver con el tema de la dictadura. Fíjate que tenían un tema que es del folclore, que se llama el aguajal, que tú... Que se vaya. Y eso pegaba muy fuerte, imagínate, porque no teníamos de nada de colgarnos, no había cómo colgarse, sí, claro. Estaba todo prohibido. Había una canción, claro, en la Radio Umbral que decía, la censura no existe, mi amor, después la censura no existe, o sea, que te censuran todo. Sí. Entonces, claro, cuando Arás Pacha tocaba el aguajal y decía que se vaya, era otra cosa, pero uno la asociaba porque era una manera de poder decir, entonces también fue la voz del pueblo, claro. La voz de los que no podíamos decir nada. Así sí, que, claro que sí. Un orgullo. Mira, para ti, Marco. Y hasta el día de hoy, Vicente, hasta el día de hoy, donde tocamos en cualquier punto de Chile, donde tocamos, siempre va ese tema, por supuesto, que es uno de los caballitos de batalla. Y prácticamente no cantamos el coro porque estamos gigantes la gente, ahora se cambió el protagonista, ¿no? Y claro, pues es que por eso te digo que de una u otra forma que como que cobró protagonismo de nuevo el tema, y en los últimos conciertos antes de que se nos viniera abajo toda la cultura con todo esto, claro, anduvimos en Chiloé, estuvimos en Puerto Montt, anduvimos en Valdivia, y en todos esos lados, o sea, tocábamos el tema y se lo cantaban entero, así que es un tremendo orgullo. Y obviamente sentir que a través de lo que estamos haciendo podemos ayudar también a que todos podamos estar juntos y podamos por último echar afuera tanta cosa que llevamos adentro. Sí, oye, y otra cosa más, a través del que estamos haciendo memoria, quiero contarte que José Luis Gamboa está por estos lados, está residiendo en Pirque. ¿Ya? Así que uno de los creadores esta noche también nos está escuchando, así que un saludo para José Luis Gamboa. Todo nuestro respeto para él, admiración, sin duda, mi admiración. Y todos estos músicos que de alguna u otra manera nos cambiaron un switch con respecto a la música andina. Así que un placer muy grande saber de ustedes, saber que están todavía firmes tocando, preparando todo este concierto de los 40 años, que me imagino que va a ser multitudinario, y así espero, porque yo creo que esta pandemia de alguna u otra manera nos tiene que ayudar a amar lo nuestro, a volver la vista hacia nuestro folclore, hacia nuestra propia identidad. Así que no quepa duda que yo creo que ese concierto de los 40 años va a ser un concierto masivo, y deseándole a todos ustedes, chiquillos, que les vaya muy bien, que vengan los Altazor, que venga la BBC de Londres, que vengan todos los que puedan, porque el grupo es extremadamente bueno. Imagínate, tiene grandes músicos hoy, así que todo mi respeto. Además, por ahí han pasado grandes músicos también, como que estamos escuchando recién de fondo, como es don Eric Maluenda, que formó parte de esta gran agrupación Arás Pacha. Marquito, yo te dejo los micrófonos para que tú quieras explayarte, mandarle un saludo a toda la gente linda de los Guerreros del Arcoíris que nos siguen durante tantos años y que tantos años hemos puesto en las parrillas programáticas a Arás Pacha, sin duda, muchas veces, para que tú te puedas despedir, dirigirte a ellos, y también para que nos dejes tú una canción que a ti te interprete como músico de la agrupación y la podamos escuchar toda esta noche. ¿Qué te parece, Marquito? Fantástico. Mira, yo te agradezco, Vicente. Bueno, siempre conversamos por ahí cuando tenemos el momento, y creo que lo primero que quiero es felicitarte a ti, porque ya son un montón de años que tú llevas trabajando para la cultura, y sabemos lo difícil que es sostener, digamos, estos medios y estos canales de comunicación y de fomento que se genera, que son tan vitales para los que hacemos arte. Entonces, primero agradecerte por eso, por siempre tener la disponibilidad y los espacios para nosotros. Yo he estado en tu radio en varias ocasiones, incluso con otras en otros proyectos, y siempre no, me has recibido con mucho cariño, así que yo te agradezco primero y en nombre de todo el grupo. Y por supuesto, a decirle a todos que esperamos que se estén cuidando, esperamos que todo este proceso y este momento que vivimos en el mundo les esté siendo lo más leve posible, porque sabemos que ha sido un momento difícil. Nosotros hemos estado guardaditos, hemos estado comunicándonos a través de Zoom, hemos estado escribiendo, hay algunas cosas que estamos haciendo también, estamos apadrinando unos grupos o un grupo de jóvenes latinos que viven fuera de Chile, que nacieron fuera y que tocan nuestra música. Por ahí seguramente en algún tiempo más van a ver algún videito que vamos a compartir, que hicimos en cuarentena, y nada, pues esperando volver a retomar todo lo que teníamos. Teníamos algunos viajes, teníamos conciertos, pero bueno, la realidad nos dijo otra cosa. Nos preparamos para los 40 años, seguimos como siempre a raspacha para rato, con mucha fuerza, y lo más importante es que el grupo sigue siempre con la misma convicción, con la misma ideología de siempre. Un saludo. Un abrazo para todos y espero que nos podamos ver pronto. Oye, Marquito, ¿y la canción? A ver, ¿puede ser Inmortal? Mira, era la que la teníamos programada para hoy día. Como las coincidencias, como la pacha nos une, porque es así la cosa. Claro, que no crean que estaba preparado. No, para nada, la gente no tenía idea, de verdad, ni yo tampoco. Yo sabía que esta canción a mí me llama mucho la atención, porque fue justo en un momento muy crucial de la agrupación Araspacha crear una nueva producción. Así que todo el Nehuen para que futuras producciones de Araspacha salgan pronto. Un saludo fraternal a Arturo Garrido, que lo conozco hace muchos años, y a José Segovia y al Pato Arroyo y al Nino, que se acuerde que algún día estuvo en mi casa cuando formaba parte de Guamari. Así que, fantástico. Bueno, un saludo muy especial, Marquito, mucha jayaya y mucho Nehuen. Un saludo para que lleves tú transportes cuando te toque viajar de los Guerreros del Arcoíris a todo Chile, y lo fomentes para que todo el mundo pueda escuchar la música de América Andina. Gracias, amigo. Un abrazo grande para ti. Jayaya, Marquito. Este continente se llamaba Vía Yala. Ahora le dicen América porque nada es igual. Porque una nube de polvo en el horizonte no anuncia una manada de bisontes. Porque mientras un joven pacarí se refugia entre las patas de su madre, una bandada de loros tricagües huyen despavoridos por las máquinas que le vienen a talar sus nidos. Y conversando en confianza con las cumbres andinas, ellas me han consultado: hermano, ¿dónde dejaron los grandes rebaños de guanacos, de huemules, de venados? Y de los aliados naturales del hombre ancestral, ¿dónde está la anaconda, el cóndor y el jaguar? Esta tierra se está quedando esteñida, se van perdiendo los colores de la vida sin el bello plumaje del papagayo y el quetzal. Los pueblos indios te quieren recuperar a Vía Yala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los jóvenes te quieren recuperar a Vía Yala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los hijos del sol te quieren recuperar a Vía Yala. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, vieja águila sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Bueno, ahí está la agrupación Arak Pacha con esta canción inmortal que programara Marco y programara yo, sin saber que Marco había programado y Marco sin saber que yo también había programado. Las condiciones de la tierra, la Pacha nos une. Esta noche América Andina se une. Así que hemos escuchado a las Pachas, más encima hemos escuchado lo que está aconteciendo con la agrupación. Nos lo vamos a hacer todas las semanas con distintas agrupaciones, ya para que sepamos de ellos cómo están, en qué están los músicos chilenos, que no la están pasando muy bien, así que por eso que les mandamos un saludo muy fraternal a todos los músicos chilenos, ya especialmente a aquellos que viven de la música, ya que tocan en las calles y en el metro, en todos esos lugares que no han podido poder hacerlo, así que económicamente no la están pasando muy bien, así que un saludo muy fraternal para todos los músicos de nuestra patria que hacen también del folclore. Imagínense ahora, más encima en septiembre, que es el mes del folclore, que es donde ellos pueden ganarse sus luquitas, no va a haber, entonces aún peor todavía. Oye, que mandamos un saludo a nuestro gran auditor José Manuel Acevedo de Pirque. Gracias por escucharnos siempre. Bueno, a la Carlita ya le mandé saludos. Y también está mi gran amigo, el Daniel de Champs, ya de allá de la Nora Tocó, que nos está escuchando a esta hora de la noche. Un saludo para ti, Daniel, para que te vaya muy bien en tu trabajo. Cuídate mucho, que tú estás todo el día en la calle y estás ahí en el volante y que no pase nada, pues. Esos son los sinceros deseos de acá de los guerreros del arco iris. Quiero hacer una aclaración, chiquillo, con respecto a la agrupación Kilimanjaro, ya pongan mucha atención. Mi compadrito no pudo llamarlo hoy día porque no está muy bien el ginito, está medio enfermito en casa y me pidió que yo hiciera la aclaración. Y yo la quiero hacer de verdad porque yo los conozco. Yo sé que son personas honorables. Y ha habido un tipo, no voy a decir el nombre, un tipo que hackeó su Facebook de Kilimanjaro para decir cosas garrafales. Por ejemplo, que ellos piensan en un rechazo a la Constitución ahora. Cosa que no es así. Kilimanjaro aprueba la Constitución. También se dice de otras cosas que tienen que ver con la derecha. Mira, a mí me da lo mismo el tema de derecha e izquierda, pero en este caso ellos lo han dicho, ellos, Kilimanjaro lo ha dicho en sus canciones, en sus entrevistas, el pensamiento que ellos tienen. Así que yo aclaro eso en el nombre de la agrupación y dúo Kilimanjaro, que la persona que hackeó el Facebook de ellos para decir tantas atrocidades, que hoy día está muy de moda porque como están todos en casa a veces no tienen muchas cosas que hacer, hacen este tipo de cosas y que le trae muchos problemas a la gente. Así que dicha la aclaración, Ginito, y espero que te mejores pronto y para que estés de nuevo cantando y en todas partes donde te pidan que lo hagas. Vamos a ir a Arica, ya nos vamos a quedar en Arica. Nos quedó gustando quedarnos en Arica con Arak Pacha, pero esta vez nos vamos a ir a unos grandes amigos también de Arica, como son los Cantores de Arica, que esta noche nos van a presentar una canción del folclore. Lo escuchaba por ahí, por el Perú, esta canción. Se llama Vaso de Cristal. Esta noche, los Cantores de Arica. Thank you. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Arica, los cantores de Arica, con esta canción del folclore, Vaso de Cristal, ¿ya? Qué bonita canción, ¿ya? Oye, me comunico aquí, uno se puede comunicar para todas partes. Estamos comunicados en este momento con Iquique, ¿ya? Con la agrupación Guamari, esta noche. Pero estamos hablando con su director actual, don Benjamín Torrijos. Es el otro apellido del Benjamín, pero bueno, Benjamín Torrijos Junior, hijo, que además tiene otra agrupación que la hemos tocado acá, que se llama Llama Negra, para que ustedes la busquen en Facebook también. Y ellos hoy día hacen un lanzamiento de un video oficial, ya, para que estén atentos, que pronto ya va a salir en YouTube esta agrupación de música reggae de allá de Iquique. Un saludo muy cariñoso de acá de los guerreros del arco iris para toda la gente linda de esa tierra tan hermosa como es la tierra de campeones, como es Iquique, esta noche. Bueno, vamos a ir a la música, porque eso es lo que nos une, ¿verdad? Esta agrupación es de Santiago, la hemos tenido invitada acá, estuvo con nosotros en entrevista. Cuando pudimos traerlos, ellos vinieron. Me refiero a la gran agrupación Marca Guara de Santiago, que esta noche nos va a interpretar la canción Cadenas y Cascabeles, directamente desde el Tambo Conacín, para toda la gente que nos sigue esta noche, para que se recuerden momentos que hayan tenido en ese lugar tan especial, donde hemos pasado muchos por el escenario y otros tantos por las mesas del Conacín. Así que le mandamos un saludo al Qatari, que hoy día es el que la lleva ahí en la fogata, ¿ya? Así que para recuerdos de todos, esta noche Marca Guara y Cadenas y Cascabeles. Thank you. Ahí está la agrupación Los Cantores. No, Marca Guara, me quedo pegado con Los Cantores. Marca Guara de Santiago, de estos amigos que nos vinieron a visitar. Y yo aprovecho para mandarle un saludo al ex integrante de Marca Guara de aquí de Puente Alto, mi gran amigo el James, de ahí de la Maipo, que era su charanguita, pero ahora parece que no lo es. Oye, me decían los Llama Negra, es que han participado ya 15 años que formaron esta agrupación de reggae allá en Iquique, que han tocado con Joe Vasconcelos para Canal 13, Sin Capital se llamaba el programa, y que esta noche están presentando un video, ya, para que lo ubiquen y lo busquen, ya. Y yo aprovecho de mandarle un saludo a mi gran hermano y creador de Guerrero del Arcoíris junto a mí, el Benjamín Torrico Santibáñez. Así que esta noche un saludo muy especial para mi gran hermano, que a pesar que no nos vemos hace mucho tiempo, a veces no basta, la amistad perdura siempre en el corazón de las personas, que es algo muy hermoso y que nosotros no queremos olvidar. Así que sigue intacto el programa como él lo dejó hace 27 años atrás. Bien, pues, seguimos en la música, ¿ya? Vamos a... bueno, me dicen que... ¿Tú estás por el cajón del Maipo ahora? Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo está el frío por allá, oye? Estoy quedándome en el Manzano, para ser más específico. Y claro, no está tan helado, la verdad. Ayer hubo mucha lluvia, pero amaneció... Yo pensé que iba a amanecer más frío, pero ¿sí? La verdad que estuvo no tan frío. No tan frío. Sí, no. Pero no es el mismo presagio que dicen otros amigos, dicen que, ¿cómo se llama?, que hacía harto frío en la mañana. Bueno, quizás depende de la persona, igual hay personas sí. Más friolentas. Oye, mandamos saludos a la Carlita con Corderito, que ya los vaya a conocer, ya son auditores nuestros, son escaladores y también pertenecieron al muro Amador Donoso. Al muro de escalada, así que un saludo para ellos y un saludo para todos los chiquillos que hacen este deporte tan hermoso que es la escalada deportiva, ¿ya? También lo están escuchando por allá. Bueno, hartos amigos esta noche en sintonía con Guerrero del Arcoíris, me gusta eso, porque por algo volvimos con el Esteban, hicimos todo un esfuerzo para poder estar con ustedes todos los miércoles, para entregarle un ratito de distracción a través de la música, de las sicuspusas, de las quenas, del reencuentro con nuestras deidades. Mandamos un saludo a todo el pueblo mapuche en su lucha, como siempre, estos 27 años, Guerrero del Arcoíris, ahí con nuestros pueblos originarios. Así que un saludo muy especial también para quien depusiera la huelga la semana pasada, que la está pasando muy mal, Celestino. Así que... bueno, hay tantas cosas que recuperar en este país, hay tantos cambios por hacer, que espero que lo hagamos todos los chilenos, que nos unamos para poder hacer una carta magna, una constitución que nos interprete a todos nosotros, que no sea exclusiva, sino inclusiva, que haya más justicia social, sobre todo en estos tiempos que hemos visto de pandemia. Hemos visto cosas muy hermosas, pero también hemos visto cosas muy feas también que han pasado. Ya, un saludo también esta noche para todas las mujeres, ya, que han tenido que vivirla muy triste estos últimos tiempos, estos últimos días, con tantas cosas que han pasado con respecto a los femicidios que siguen dando que hablar en nuestra patria. Qué terrible, todavía en el siglo XXI que hayan personas totalmente irracionales, que no sepan pensar un poquito. Hay que empezar a dar cuenta de eso. Bueno, vamos a ir a la música, ¿ya? Con una agrupación que está compuesta por japoneses, que está compuesta por bolivianos, y creo que también hay un chileno por ahí metido. Ellos son Trencito de los Andes, y esta noche nos van a interpretar Chiquitita. hermosa flor de granadita. Para ti mis versos, hermosa flor de granadita. Yo no sé qué tienes que ya me enloqueces. No he de ser culpable, culpable de tus perdiciones. Yo no soy culpable, culpable de tu sufrimiento. Ay. A este amor por diosero, no importa dejarlo. A este amor por diosero, adiós. Escucha toda la música de Trencito de los Andes en línea, haciendo clic en el enlace que te dejo debajo de este video. Ahí lo hacía hincapié, ¿ah? Ese director ahí diciendo que sigan escuchando a Trencito de los Andes, ¿cierto? Gran agrupación. Qué bonito cuando nos podemos reunir cada miércoles. Hoy día teníamos un llamado del Sergio, nos llamó, parece que se congeló tanto frío y no escuchamos, no supimos de él. Oye, está después de que llueve, como que la tierra tiene otro aroma, se ve desde aquí del edificio El Lustrín, se ve toda la comarca, todo Puente Alto, muy hermoso de noche, en una noche de cálida, de ya de toque de queda a las 11 de la noche, como de a poquito se está viendo, pero sí, chiquillos, tenemos que cuidarnos, porque la verdad es que hay mucho por cuidarse, ¿ya? Han entrado varias comunas en este proceso y importante que nosotros nos podamos cuidar. Puente Alto ha costado mucho que salga. Hay mucha gente porfiadita, así que quiero decirles que hay que, por ustedes y también por los prójimos, sobre todo por la gente que sufre de problemas respiratorios, deben de cuidarse, tener mucho más cuidado con respecto a la manipulación, al cuidado de su hogar, mantener todo limpiecito, lavarse las manos cada cierta hora, como lo han dicho las autoridades. Hagamos caso para que pronto llegue la solución a esta pandemia que nos ha tocado vivir, haya una vacuna y podamos seguir haciendo nuestras vidas normales. Pero ojalá, pensando, los que me están escuchando esta noche, pensando diferente. Pensando que, como decía Marco delante, nosotros pertenecemos a la tierra. La tierra no es nuestra, ¿ya? Es un concepto que debemos de aplicarlo siempre cuando no la cuidamos, ¿ya? Cuando no la protegemos. Así que cuiden los arbolitos, ¿ya? Este es el tiempo de que empiezan a florecer los arbolitos, necesitan de la mantención, de la poda, de la agüita, ¿ya? De hacerle una tacita para que puedan tener ellos agüita. Son seres vivos y nos entregan oxígeno, que es el mejor elemento para poder apalear esta pandemia tan terrible que hemos tenido en este siglo. Vamos a la música, ¿les parece? Una canción muy romántica. Hoy una vez la escuchaste en la radio Pudahuel, pero nunca más la tocaron. Pero nosotros siempre hemos tocado la música de nuestros hermanos bolivianos. Esta noche los Jarca, invitados, exclusivos para ustedes, con una canción hermosísima que se llama Ave de Cristal.

es el amor. Gracias, Chile. ¡Nos amamos! ¡Gracias! Y ahí están los Jarcas, ¿cierto? ¿Cómo no ponerlo esta noche, cierto? Hay mucha gente que le gusta esta gran agrupación. Esta interpretación que hacían ellos lo hicieron en el Festival Dolmué. Festival que, el único festival que está quedando en la televisión chilena que tiene un poquito de raíz folclórica. ¿Para qué hablar de Festival de Viña si ni siquiera tiene folclore? O si tiene, bueno, agregan el folclore latinoamericano, pero antes era más lindo, porque se agregaba nuestro folclore. Bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Son las cosas que pasan en esta patria, que hay que cambiar. Hay que cambiarlas. Y el 25 de octubre tenemos una cita con el lápiz y con el voto. Y por supuesto, tenemos que ir para cambiar esta constitución, para que también sea representada por todos los chilenos, para que no se sienta nadie excluido. Así que la tarea es difundir, es aclarar también a nuestros vecinos el porqué de la importancia, aunque esto ya está de malla, porque la gente con todo este tiempo se ha dado cuenta de las cosas que se hacen en esta patria, que son hasta mal vistas por otros países, de verdad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando alguien decía por ahí que se iba a incendiar Santiago, si la gente sacaba la plata de la AFP, quiero decirle que a la señora que se le ocurrió decir que se incendiaba Santiago, quiero decirle que se está reincendiando porque va por el 10% más. Así que, no, porque son plata de los trabajadores, pues. Ya, no olvidarse que ellos se han enriquecido durante tantos años. Es tiempo que a muchos, imagínense a cuántos le ayudó en esta pandemia el que le haya llegado esta platita. Ya, muchos de ellos, hay gente que, políticos que decían, pero si les vamos a dar a la gente que no necesita, ¿cómo que no necesita? Arreglar su casita, qué sé yo, no sé, pues comprarse sus cosas. Así que a algunos les vino muy bien este 10% que del sacrificio que ellos mismos han hecho los trabajadores durante tanto y tantos años. Ojalá se mejoren las pensiones y todo cambie. Es tarea de nosotros. Hoy día tenemos una oportunidad de oro. Creo que no, nunca en la vida habíamos podido tener. Ni yo me imaginaba que luché por salir de una dictadura para pasar a una democracia. Me imaginé que esto podía vivirlo. Y doy gracias a eso que voy a poder vivir la segunda parte. La primera parte era volver a tener un país libre donde podamos hablar abiertamente, sin prejuicios. Podemos tener pensamientos diferentes, mucha gente, porque es lógico, vivimos en un país democrático, pero con respeto, ¿ya? Y aquí se ha faltado el respeto, se ha faltado a la verdad y se ha faltado a la justicia. En todo orden de cosas, pero especialmente no olvidarse jamás, ya se viene septiembre, que es un septiembre cada vez más doloroso, porque hasta hoy todavía falta justicia por hacer, faltan cosas que aclarar, muchos detenidos desaparecidos, mucha gente que sabe y no quiere hablar. Pero la justicia es divina. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo la justicia es divina? Ahora mismo hemos tenido cosas que han pasado en la farándula, no me gusta nombrar mucho esas cuestiones a mí aquí en la radio, pero tienen que ver con lo que algunas veces la gente hizo. ¿Ya? Es terrible que la gente no piense que la vida va dando vueltas, va dando tumbos, y a veces nos tropezamos con, o como decía los viejos, oye, no escupáis para el cielo que te puede caer en la cara. Bueno, hay personajes que le ha pasado esta última semana, ¿ya? Hay personajes que en un momento histórico de Chile tuvieron incidencia y supieron de torturas y de detenidos desaparecidos. Ellos pensaron que jamás a ellos le iba a tocar, y ahí en la farándula se ve hoy día como las manos de vuelta, ¿ves? Porque uno debe de obrar bien en la vida, de verdad. No hace falta que Chile libere esa verdad para que muchas familias puedan descansar en paz. Hoy día nietos, bisnietos, que quisieran saber del abuelo o del tío o del hermano que se desapareció por solamente pensar diferente. Por solamente pensar diferente. Ojalá nunca más en Chile eso pueda volver a suceder. Que ojalá el aire de dictadura nunca esté, jamás, porque fue muy doloroso para esta patria. Y nosotros tenemos mente, memoria a corto plazo, nos olvidamos de las cosas que pasan. Por eso que siempre aquí en Los Guerreros del Arcoíris le estamos reinfundando y diciéndole lo importante que es la verdad, la justicia. Mañana con una buena justicia, con la verdad, este país va a volver a ser un país como lo fue, un país republicano, un país que los presidentes eran más austeros, ¿ya? Por ejemplo, nombrar estadistas, porque nosotros tuvimos grandes estadistas, y los voy a nombrar sin tapujos. Don Jorge Alessandri, por ejemplo, él caminaba desde el departamento que tenía, por ahí en la calle Philip, hasta La Moneda, sin escolta. Sí, el presidente es el que va a salvaguardar los intereses de la patria, no los intereses propios, que es lo que ha ido cambiando en el correr de los tiempos. Nombrar, por ejemplo, a don Eduardo Frei Montalva, estadista, a don Salvador Allende Gossen, son presidentes que en la memoria están muy cerca, porque también han habido otros grandes presidentes como don Pedro Aguirre Cerda, y quizás más antes, que fueron grandes presidentes también. Pero Chile ha ido, como esa actitud republicana la ha ido perdiendo, y ojalá lo volvamos a recuperar. Y ojalá que los señores políticos se dejen de hacer pituteos y hacer cosas medias extrañas, porque hoy día hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno hable también, porque hoy día el internet delata a muchos, así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que hagamos y digamos. Queremos cambios, queremos un país mejor para nuestros nietos ya, que tengan ojalá una educación gratuita y de calidad. Un saludo especial a todos los profesores, a todo el magisterio de Chile, desde Arica hasta el último rincón de Chile. Un saludo especial para todos los profesores, sobre todo aquellos que están en las comunidades, que tienen que viajar para poder llevar el internet hacia sus alumnos. Se les ha sido muy difícil a todos ellos. Así que aquí no hay flojo, aquí no hay profesores flojos. Aquí hay profesores que se sacan la mugre para que sus alumnos sean espejos y sirvan a nuestra sociedad. Así que un saludo muy especial al Magisterio de Chile. ¿Para qué decir la salud, cierto? Esos invitados que siempre estuvieron ahí escondidos, que nos acordábamos de ellos cuando nos dolía algo en nuestro cuerpo, hoy día son los verdaderos héroes, que están ahí y que ellos quieren descansar. Por eso tenemos que cuidarnos, porque si nosotros nos cuidamos y nos protegemos, ellos van a poder descansar. Tuvieron largos turnos de 48 horas ahí a tratar de atender para poder apaciguar esta pandemia. Son los verdaderos héroes. Esta noche también los vamos a resaltar. Vamos entonces a la música, pues, chiquillos. ¿Qué les parece? Esta canción es para mis amigas que hoy día no pude comunicarme con ellas. Me faltó. Pero capaz que me estén escuchando más de algunos, que son mis amigos peruanos, que es residente en Santiago, y también mis amigos peruanos residentes por allá en Trujillo, en el Perú. Esta agrupación es de allá, de nuestros hermanos peruanos, se llaman Los Chopscas y Amor Perdido. Thank you. Vale. Que me fui de aquí de la... Ahí estaban los Choscas del Perú con Amor Perdido. Ya, vamos a ir al tiro a la música. Ya, pero vamos a dar un saludito a nuestro amigo, compañero del club, Club Andino Puente Alto. Y le vamos a mandar un saludo al Paulo Tuquito, que anda trabajando en estos momentos. Ya, que le vaya muy bien en su trabajo. Ya, y de aquí todo el cariño para él y la Elo, no sé quién será la Elo, ¿ya? Que está escuchando el programa junto al Paulito. Oye, esta agrupación es de Pirque, ¿ya? Es una agrupación muy buena de mi gran amigo El Gato, ¿ya? Así que para todos los amigos pircanos, que se sientan orgullosos esta noche con nosotros, Huayna Sariri de Pirque, con la canción Recuerdos. Me dice Ahí estaba la agrupación Huayna Sariri. Oye, le contaba al Esteban de mi gran amigo El Gato, Marcial Canales, más conocido como El Gato. Oye, que tuvo un sueño toda una vida, un sueño que forjó durante muchos años él con esta agrupación. Ha tenido varias agrupaciones El Gato, pero en esta yo creo que le puso el punto. ¿Por qué? Porque soñó toda la vida de tener un grupo él, y lo ha estado conformando y le está yendo muy bien. Así que mucha suerte para el Gatito y todos los integrantes de la agrupación Huayna Sariri. Bueno, nos vamos a despedir, pues ya llega la hora de la partida. Faltando 10 minutos para las 10 de la noche, vamos a dejar la sintonía. Espero que les haya gustado, les haya encantado el programa. Lo hicimos muy entretenido. La próxima semana también vamos a tener invitados. Yo me atrevería a decir que sería Il Pacamani. Vamos a tratar de que sea Il Pacamani, ya, con mi gran amigo el David Araya, para que nos llame, para que sepamos de la agrupación, cómo les va. Ahí les voy diciendo yo, pues, ¿ah? Ubíquenme como Vicente Moyano, porque como programa Guerrero del Arcoíris, mi compadre no atiende mucho el Facebook en la semana, así que búsquenme mejor como Vicente Moyano, me mandan ahí lo que quieran escuchar también, si quieren escuchar algún temita. Esta noche les mandamos un saludo a toda la gente que estuvo conectada con nosotros en todos los lugares. Dar las gracias a Arak Pacha también por poder permitirnos conversar con ellos y saber de lo que están preparando. Y nos vamos a despedir con mujeres. Y nos vamos a despedir con mujeres por lo que les decía yo delante, de todas estas cosas que han estado pasando este último tiempo en el sur de Chile. La carabinero que fue muerta por amor, llamémosle así. Son las enfermedades del amor. El amor también. Hay amores que matan, dicen por ahí una canción. Es verdad. Así que hay que tener cuidado, don Esteban Villa, que no vaya a hacer cosas que un día se lo puedan pitear también. Y vos, lo mismo. No, yo ya no, ya. Oye, los vamos a despedir con una agrupación que es de puras mujeres, es chilena, son todas profesoras, así que les mando un saludo. Ya les mandé un saludo al magisterio, pero ahora a todas las mujeres del magisterio, a todas las profesoras, ellas son profesoras egresadas del pedagógico y conforman la agrupación Nehuen, una agrupación femenina que hace música latinoamericana con instrumentos andinos y también latinoamericanos, un trabajo muy hermoso que también la hemos tenido acá en el programa. Ya volveremos a encontrarnos con todos ellos y con todas ellas también. Espero que haya sido de su agrado el programa, estas dos horitas que nos encontramos una vez a la semana, que nosotros con el Esteban anhelamos poder estar con ustedes un ratito y poder disfrutar también de la música, y disfrutar de que ustedes en sus casas nos permitan poder entrar y estar un ratito ahí con ustedes al fragor del calorcito de quizás de una salamandra, de una estufita, en estos tiempos de crudo invierno, pero que ya van a pasar ya. Cuídense, chiquillos, cuidémonos todos, para que así el próximo miércoles nos volvamos a encontrar, como de costumbre, aquí en Radio Puente Alto, en la 107.5 frecuencia modulada, y a través de nuestro line, o link, como le quieran llamar, para que nos puedan seguir en todas partes de Chile y del mundo. Nos despedimos con la agrupación Nehuen, con una canción de la gran Violeta Parra, más vigente que nunca, y la canción se llama Arranca, Arranca, y nosotros también nos arrancamos y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Dejo los micrófonos para que se despida mi gran amigo y compañero de labores, don Esteban Villa. Gracias, Vicente. Bueno, eso, despedirnos de todo nuestro radio de escucha y esperar que tengan un buen término de semana. Oiga, cuidando con esto y usted COVID. También, porque llegue allá, bien como tranquilito allá al Manzano. Muchas gracias, sí, vamos a manejar. Cuídese mucho. Sí. Y le mandamos saludo al John también, que se fue para allá, Pachillán. Valsure. Así que es. Saluda a Ioncito a la distancia igual. A la distancia y a todos los chiquillos del Club Andino Puente Alto que están haciendo hartas capacitaciones, están estudiando harto los chiquillos este último tiempo. Así estamos que estudiosos, están muy estudiosos y eso estamos muy contentos porque vamos a tener grandes profesionales de la montaña. Así que estamos muy felices por eso. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. Ojalá que el Sergio el próximo miércoles le dé permiso para llamarnos. Quedó con deuda conmigo, ya lleva varios días, pero seguro la otra semana sí que lo casamos. ¿Ya? Nos vamos con la agrupación Nigüen. Arranca con Violeta Parra y nosotros de aquí le decimos ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y su gran amigo, fiel escudero en los controles, Esteban.